Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. ¿Qué tal, estimados cinéfilos y amigos radioescuchas? Soy Guillermo López, estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Guanajuato y participante del servicio social del fabuloso Cine Club. Señor presidente, hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. En esta ocasión, en Para Ver Buen Cine, es un gusto estar otra vez con ustedes y hablaremos de una película bastante controversial, pero también muy importante de ver: El Baile de los 41. Una película dirigida por David Pablos que nos transporta al México del Porfiriato, ofreciendo una mirada profunda a la vida de Ignacio de la Torre y Mier, un político influyente y figura destacada en la alta sociedad mexicana. De apariencia intachable y respetado por su posición, de la Torre lleva una doble vida. Por un lado, deslumbrando en la esfera pública. Por el otro, manteniendo una relación clandestina con un joven llamado Eufemio. La trama toma impulso cuando estalla un escándalo social y político tras un operativo policial en una fiesta privada donde De la Torre y otros hombres vestidos de mujeres celebran la conocida fiesta del Baile de los 41. Este evento desencadena una crisis que revela la hipocresía social, la corrupción y la represión de la sexualidad en una sociedad conservadora y opresiva. A través de una dirección hábil y una narrativa cautivadora, la película invita al espectador a reflexionar sobre las complejidades de la identidad, la moralidad y el poder, mientras explora las tensiones entre la vida pública y privada de sus personajes. Con un elenco talentoso y una cuidada ambientación histórica, El Baile de los 41 ofrece una visión conmovedora y reveladora de un episodio crucial en la historia de México. Bienvenido al club de los ahora 42. Esta película podrás encontrar en la plataforma de streaming Netflix. Cuando se vive en familia hay que hacer concesiones. Voy a decir lo que sé. Me despido, no sin antes invitarte a que sigas consultando la programación que el fabuloso Cine Club tiene para ti. Gracias y hasta pronto. Es una locura. Es muy locura. Estaban siguiendo. Creías que no me iba a enterar.